ahora no me ha dejado ni el mucho en Lorena de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa en Carmarza. De Juan de Dios, Filiberto y Enrique Santos Discépolo, grabado en 1929, Malevaje. El culto de Gardel ha logrado elevarlo a ese mismo plano, y ahí que la mayor parte de los textos sobre su figura, con mayor o menor aporte de datos, se limita a la acumulación de anécdotas, a la precisión sobre determinadas circunstancias de la vida pública, al toque sentimental, brindado por amigos del ídolo o por testigos de sus éxitos. Tirado por la vida de Ranes de Bohemio, estoy en Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mana, bandeado de apremios. Evoco desde el país con el templo la nieve que cae coloradamente desde mi ventana de al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano a Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este mar de pavor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba su punida. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabe la gana que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encone la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, que en tu tío de San Salvador, que me viste tomar, aquí en este mar de pavor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Poco se ha indagado en las lagunas biográficas o los aspectos oscuros de su trayectoria. Y así recordamos a 76 años el fallecimiento de Carlos Gardel, un 24 de junio de 1935. Por último, de Guillermo Barbieri y Enrique Cadícamo, grabado en 1931, Anclado en París. Radio Nacional invita a compartir el programa del señor Héctor Rosabén. Así nació el tango. Lunes de 18 a 20 horas por FM 103.3 y AM 730 kHz. Así nació el tango. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Rosabén, a través de LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja, dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. El abono histórico entre el cantor de sainetes de los años 10 y el de orquesta que gravitó en la llamada década de oro del tango de los años 40. El estribillista tuvo una presencia acotada, dándole voz al estribillo. hacía salir la caña, saber que en el pantalón se hacía para mi roja. Recostado en un parón, parece contemplar la tarde que se va. Con la época de los estribillitas, muy muy desconocido, claro, muy joven, recién comenzaba, Francisco Fiorentino, con la orquesta de Juan Carlos Jovián, de Motolese y Aguilar, recostado en un farol. Durante un tiempo fue la compañía habitual de los conjuntos de tango, especialmente de los sextetos. Carlos Marcucci, la voz de Roberto Díaz, grabado en 1930, Tinieblas. En este volumen, que tuve la suerte de poder conseguir hace un tiempo, realmente me pone muy contento y orgulloso de poder escuchar estas voces que quedaron en el olvido en aquel tiempo. Más acá se los puede escuchar. Pero en sus comienzos es muy agradable poderlos escuchar. Y dice que en este volumen se incluyó a Roberto Díaz, Carlos Lafuente, Alberto Gómez, Ernesto Famá y Francisco Fiorentino. las correrías ya se acabaron para nunca más volver. No soy aquel mocito alegre que todo a risa lo tomo, pues voy rumbeando a ser de papacito, a comprar nenes y a ser buen señor. Señala Oscar Zucchi que una prueba de este relevamiento es el hecho de que en los primeros tiempos ni siquiera aparecía el nombre del vocalista en la etiqueta del disco, que solo anunciaba con estribillo cantado o con refrán cantado. Sé que a muchos les resultará pesado este segmento de esta antología de los años 10, 20, 30, pero hija, te recuerdo de que el nacimiento del tango, y así es el nombre de nuestra audición, que así nació el tango, siempre se edifica desde abajo hacia arriba. Los jóvenes dirán, pero son cosas viejas, ya pasaron. De cualquier manera, el otro día en una reunión mencionaba también lo sobre el tango, que hay muchos que les gustaban y otros no tanto. Me tocó hablar y les dije, y les pregunté si escuchaban las letras. No, dice, yo nunca le presté atención a las letras. Hay que prestarle atención a las letras. Esos versos significan algo, algo de nuestra sociedad, algo en donde el hombre se desarrolló y la mujer se desarrolló en aquellos años. Traerlos al recuerdo es muy grato para mí, y yo creo que muchos también. Y por último, de Juan Carlos Cobian y Pedro Numa Córdoba, la orquesta de Adolfo Carabelli, grabado en 1931 con la voz de Alberto Gómez, Mi Refugio. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Mañana, domingo 19 de junio, Día del Padre. Aquellos que los tienen, el mayor de los respetos, el cariño de siempre, de quien nos enseñó un camino, el camino de la educación, del respeto. Y quienes no los tenemos, acordarnos permanente que gracias a ellos hemos llegado a ser hombres de bien. Así nació el tango, lo recuerda de esta manera. Thank you. yo quiero cantarte, abrirte la puerta de mi corazón, por tanta amargura que yo supe darte, así al abrazar, pedirte perdón, después en tus brazos, sentirme tu red, y junto a tu pecho, que es flor de bondad, buscar tus caricias, besarte en la frente, decirte muy suave, te quiero papá, papá. Palabra muy tierna, que siempre perdona, que todo lo da, papá, que tanto luchaste por darme un camino de amor y verdad. Será siempre inolvidable, porque eso junto a mi madre, pues lo que más quiero, papá. Con fe que no afloja, vos siempre luchaste, y sos de la casa sostén y verdad. En este tu día yo quiero brindarte mi tierno homenaje, querido papá, papá. Palabra muy tierna, que siempre perdona, que todo lo da, papá, vos será siempre inolvidable, porque estamos compartiendo Así nació el tango con Héctor Yavén por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Y así lo festejamos mañana, Día del Padre, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo con la voz de Mario Bustos, papá. Cantor, integrante de una familia de músicos, entre quienes se destacaron sus hermanas, estoy hablando de Raúl Verón, Elba y Rosa. Debutó en dúo con su hermano José a la edad de 10 años. Y hoy lo escucharemos, Raúl Verón con Franchini Pontier. En este tu día, yo... Enseña el refrán que solo una vez se quiere, también pega a las mujeres cuando el hombre está a la gana. Y si se atreve a dudar aquel que por guapo pasa, que caiga un día a la casa del mozo que va a cantar. Mira, nieta, es necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Vivir así es un calvario, te lo bajo con franqueza, sacarte de la cabeza el berretín de mandar, que si no, vas a rajar con tu filtro de la pieza. Noche en curda suenen fijas la milonga y me gritas meta y ponga basura rego a la gurda, hasta que un día la zurda de tu nieto te bien pata, va a empezar a dar baraja y entonces va a salir y al rato te voy a manchar envuelta en una mortaja. Del mes pasado, no, mijita, ya he cambiado de tanto para darme al rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y volver con tu mamá, desgraciado. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, así que vaya sabiendo que me encarronca una. Y la parda cobradora lo miró como una canta, le hizo hacer la pata alta y sin atacarte, le rompió el piruja con el filo de la planta. Eso para que sepas que no tenés que hacerte el vivo, se te rascan el mate con el filo de la plancha. De Enrique Viciero y Miguel Caló, la voz de Raúl Verón, la milonga, cobrate y dame el vuelto, la orquesta del maestro Franchini Pontier. Luego grabó con Lucio de Amare y con la orquesta de Orlando Goñi. En 1945, Raúl Verón fue llamado como vocalista de Franchini Pontier. De Raúl Verón, la orquesta de los maestros Franchini y Pontier, Remolino. En 1949 y durante dos años retornó la agrupación de Caló, y a partir de 1951 fue cantor de Troilo en dupla con Jorge Casal. esquina, fregón de barrio y café. Y ahí justo le serviré un por música y carrera, que en un mostrador cualquiera. Cuando tomamos tres copas, son charlas de sin ropa, el lunes la vez espera. Los amantes del pepe que honramos la colorada, no tiene amate y tostadas el de Porta de los Reyes, por ser con gremio puteles, buscando sangre y espor, perdemos hasta el color. Pero el domingo insistimos, y en casa siempre decimos que vamos a tomar con los da emoción, con San Lorenzo en la punta, River y Boca se juntan, Racing muere el canteador, con este corte hay un gol, noticia sensacional, la jugada fue en Orsay, la hinchada roca y hay danza, y quedan en la balanza, los dos puntos al final. Cantado ya pongo fin, la noche llega y me visto, los muchachos ya están listos, Troilo toca en el botín, Pizarro en el gran esplín, Darío en el juventud, esta me espera en el club, y al irme silbando en rima, esta milonga vecina, mato, grito, salud. Enrique Mario Franchini y Héctor Marcolongo, más conocido como Héctor Marcó, la milonga, milonga de la esquina. Varias son las orquestas que se deleitaban o lo querían tener a Raúl Verón como cantor. Fue uno de los muy buenos que tuvimos, una orquesta de Caló, Franchini Pontier, con Troilo, que también existen grabaciones como solista de fines de la década del 70. Para llegar tú a ti. dices tu vida, novia mía, flor de ausencia, flor de un día. Tan solo espero que se apague mi existencia para llegar junto a ti. Comunicate con nuestro programa en Catamarca 03833-422251, 03833-424223, en La Rioja 03822-427067, 03822-427090. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. De un color que de púas pametazo los pies al polvo, y esas guerreras que engrupidos te tenían con tu amor, lo manchas que vos has sido un miser de lo mejor. Se acaba de 50 ganadores, ya no hay pagos de honores, y hay almuerzo en el Juliet, ya no hay pago en las carreras, y hoy si no te ve ninguno, te acoplas con uno y uno, qué distinto era tu tener, que quedó de aquel caileta que le fue del amor. Decía siempre mucha fe, me tengo patejo. ¿Dónde están aquellos barrios y de vengo a Cuspacó? Gente a vapor y gringo con las minas de convoy. Y esos jetras tan costosos, puntiterros de un color, que de púa pametoso los tenías al pórvalo. Y esas guerreras que engrupidos te tenían con tu amor, y los manchas que vos hacías, pepino, un miserable mejor. De Traverso y Pollero, Uno y Uno, y anteriormente de José Rótulo y Domínguez, Como Tú, la orquesta del maestro Franchini Pontier y la voz de Raúl Verón. Estamos compartiendo Así nació el tango, con Héctor Yavén, por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. En 1928, cuando tenía 6 años, Marcos Zucker comenzó su extensa carrera en la compañía infantil de Angelina Pagano, junto a Ángel Magaña, Irma Córdoba, Asunción Navarro y Blanca Tapia, entre otras futuras celebridades de la escena o el cine. Ganaba allí 30 pesos mensuales, ingreso que reforzaba tirando la manga mediante el recurso de cantar tangos sin siquiera una guitarra por las mesas de los cafés del abasto. en alma mía, porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío, comprendí un poquito, me hace falta mis oídos, tu dulce voz. Volví a mirar, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. De Federico Leone y Enrique Diceo, con la voz de Carlos Roldán, la orquesta del maestro Francisco Canaro, más solo que nunca. Junto al Chantecler. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Junto al Chantecler, Marco Zucker, lo recordamos como actor. Radio, cine, televisión y el teatro. Fue uno de los judíos más reconocidos dentro del ambiente. Como decía, que estrenó el agudo y burlesco tango Garufa en el Chantecler de los uruguayos Juan Antonio Collazo, Roberto Fontaina y Víctor Soliño, acompañado por Sebastián Piana en el teclado, que interrumpía los versos para parodiar a un marica. Marcos sabía hacer reír, hacer llorar, lo mismo que el tango. Y desde aquel acontecimiento, Zucker cargó con el apodo del pibe Garufa, que también hubiera podido caberle a Marcos Kaplan. Que se cuadre, niño bien medio compadre, sobrador y consentido. Tengo fama de aburrido y ando galleando la guita, pero guardo la infinita nobleza de ser humano. Si canto con mano a mano, lloro con la comparecita. Una ley ser derecho en la mala y en la buena, sirvo y decepto la pena que se hizo nudo en mi pecho. Guardo en el alma un acecho, una pasión sin medida, y sé jugarme la vida por un naipe y una rama. Si me habrán dejado de cama, naipe, pa' y casi bebida. Thank you. de José Razano y Esteban Celedonio Flores, con la voz de Carlos Roldán de Milonga, Soy un porteño, la orquesta del maestro Francisco Canaro. Marco Zucker cantó luego en el Cafetín Nacional de La Boca, propiedad del ruso Mauricio, donde tocaba un extraordinario trío que formaban Orlando Goñi en piano, Elvino Bardar en violín y Alfredo Pizarro en bandoneón. Alguien, debió denunciarlo como menor en un local para adultos, porque una noche fue a buscarlo a la policía y por más que lo escondieron en la mugrienta gambusa, terminó declarando en la comisaría 24. Hace reconocer en el mundo nuestra querida bandera, de Francisco Canaro, con la voz de Francisco Amor, la bandera de mi patria, marcha. Comunicate con nuestro programa, mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. dos provincias hermanadas con la música, con nuestra música de tango. Durante años, Marco Zucker siguió viviendo de cantar y pasar el platito en los locales donde lograba introducirse. Cuando se trataba de un cabaret, cantaba instalado en el centro de la pista, acompañado por los músicos que hubiera, si el dueño daba su consentimiento. En el Imperio de Maipú y Lavalle, una noche inolvidable de 1934, reunió 169 pesos. Marcos sabía conmover al público dramatizando las letras, ya de por sí acongojantes, de tangos como Inocencia de Mercedes Simone, en el que el candor de una niña no consigue entender o aceptar que su madre ha muerto. Se llevó el rosal de tu cariño, que lloró mi pecho, niña, lo que el viento se llevó. Fue un ensueño que cayó, arrancado de mi alma, y que ha robado la calma a este pobre corazón. Roberto Lurati, Alfredo Basso, la voz de Francisco Amor con la orquesta del maestro Francisco Canaro, lo que el viento se llevó. Con solo 4 años, Marcos fue incluido en una comparsa de carnaval llamada la familia Mastrocucci, formada por Barrendero del Abasto, y luego en otras similares, para todas las cuales cantaba en los concursos a cambio de alguna moneda. Su fuerte era el tango Carro Viejo, de Máximo Orsi y Fernando Montoni, que consagró Rosita Quiroga con aquel valioso consejo: date vuelta, juna al mundo. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando el gol lo embalugaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carquita se lo llevaron, cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrí, y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y Dicepolín, y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortadas y diagonal. Corriente me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrir. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho cortada y diagonal. De Aníbal Troilo y Héctor Méndez, con la voz de Abel Córdoba, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, Yo soy del 30. Por momentos, Marco Zucker traducía la letra al yiddish para felicidad del público. También, en el palco de los músicos del cine Palas Medrano de Almagro, cantó Marcos en ocasiones acompañado por el bandoneón de Aníbal Troilo. Años después, cantó en el cine Gran Splendid de Bahía Blanca con Carlos Di Sarli en el piano, el tango de este y Reinaldo Piñataro, No me pregunten por qué, en el que podía hacerse un poco el borracho. Lloras, oreja, estás enfermo de amor, y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando como un gil el corazón, lo sé porque lo he vivido. Clavado en carne propia, llevo tu mismo dolor. Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, cantala y viví. Dale, dale que el mundo es un carro sinchao por los hondos que quieren así. Vamos, ¿no ves que la rige? Este siglo por dale, mandate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer resonar. Yo sé que del cuarto tuyo vos arrancar la querés, pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez. Lo sé porque de esos males yo también sufro tonto, pero es mejor que los calle, porque en vez de consolarnos vamos a llorar los dos. Flojo, ¿pa' qué andas penando? No es de este siglo llorar, dale, manda de whisky o con la guadaña no va a hacer sonar. De Héctor Marcolongo, su verdadero apellido, su artístico Héctor Marcó, con la voz de Abel Córdoba, el maestro Osvaldo Pugliese, Whisky. Pero si algún beso tenía Marcos, esos eran los burros. Su hermano León siempre le reprochaba la plata que perdía en el hipódromo. De aquella vida alegre y despareja, formaban parte las comilonas en el restaurante de Lepián, frente al Abasto, sobre la calle Anchorena, donde también se reunían Tato Bores, Vicente Rubino, Olmedo, Juan Carlos Altavista y Barbieri. Allí, junto a sus amigas de las noches, devoraban unos fantásticos pucheros muy bien regados en las largas madrugadas después de la función. Del mismo ambiente participaban ladrones, escruchantes, traficantes de droga. Cualquiera podía sentarse a la mesa. A nadie se le pedían documentos. La Beandonga. Cuando llegó a los 16 años, Marcos abandonó el canto para convertirse definitivamente en actor, lo que de todas formas lo mantuvo cerca del mundo del tango. Un ejemplo de esto fue su actuación junto a Enrique Santos Discépolo en Levántate y anda, de Armando Discépolo. Otro, su viaje a Chile con Alberto Castillo en 1945 para representar una revista. Esa revista que intervenía Alberto Castillo en 1945 estaban también Diana Maggi, Telma Carló y Teresa Padrón. Pero los tiempos del pibe Garufa ya habían quedado atrás. Ni siquiera sobrevivieron en sus manos los testimonios gráficos que había ido juntando. Cuando su primera mujer supo que la engañaba, quemó en venganza todos sus papeles. Y por último, de Florindo Sassone, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, El Relámpago. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Pedro Lawrence, y aquí le voy a ofrecer a nuestro amigo común, el señor Ricardo Quiroga, el pedido que me había hecho el sábado pasado. Tengo los dos. Primero vamos a escucharlo al de Pedro Lawrence con la voz de Alberto Podestá, y luego el de Enrique Mario Fanchini en tema de autoridad. Pedro Lawrence, en la primera línea de los grandes bandoneonistas, su nombre aparece al lado de creadores como Mafia, Troilo o Piazzolla, entre aquellos que marcaron un hito en la historia de nuestro tango. Tenía menos años y el espero y no verte más. De tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. La orquesta del maestro Alfredo, perdón, Pedro Lawrence, recién para el amigo Rodolfo Quiroga. Osvaldo Pugliese y Homero Manzi, con la voz de Alberto Podestá, grabado en 1943, y de Pedro Lawrence y Julio De Caro, en 1941, Orgullo Criollo. Está apurado Pedro Lawrence. En 1996, Horacio Salgán dedicó a su memoria el tango Homenaje a Pedro Lawrence, cuyo estreno se produjo en el Club del Vino de ese mismo año. Y por último, de Mafia y Castillo, con la voz de Carlos Bermúdez, grabado en 1944, La Madrugada. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. Y aquí vamos a escuchar también el mismo pedido de Rodolfo Quiroga, el maestro Enrique Mario Franchini. Entre los temas está Tema Otoñal. tú me besas, ardón intensa, fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una raya de pasión. Un ansia que no deja pensar nada, un ansia desgarrada me arrastra en su avión. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado rebelarme, negándome esta ciega tentación. Mantengo mi corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Me asusta esta ansiedad que respiro cada momento de nuestro amor. Me aturde este afiebrado sentimiento en que me enciendo sin salvación. Que embrujo del amor caliente mi sangre, que fiebre me enardece mi corazón. Y anima en mi flaqueza irresponsable el ansia irremediable que pueda más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación. Tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, vuelvo a besarte, muriéndome. Manuel Schuchter y Carlos Barr, con la voz de Julia Vidal, grabado en 1956, Muriéndome de Amor, la orquesta del maestro Enrique Mario Franchini, violinista, director y compositor, nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires. De adolescente vivió en la ciudad de Campana, donde realizó sus primeras actuaciones junto al pianista Héctor Stamponi, y en 1935 integró la orquesta de Juan Hellert. Thank you. Cabral y Enrique Diceo, la mujer en el tango, la voz de Julia Vidal, grabado en 1956, el vals La miel de tu boquita, y anteriormente, también del mismo año 1956, de Enrique Mario Franchini, tema otoñal. La última parte de este tema otoñal, solo de violín, es del maestro Enrique Mario Franchini. Comunicate con nuestro programa. Mensajes 3822-559057, lra27.com.ar y lra28.com.ar. Así nació el tango, con la conducción de Héctor Yavén. vamos con nuestro mensaje a nuestra querida provincia de Catamarca, LRA 27, en 103.3 y en amplitud modulada 730 kHz. Radio Catamarca, la radio pública. Dos provincias hermanadas con el ritmo del 2x4. Y llega a nuestro encuentro Las del Tango, el maestro Héctor Varela. Se parece vestirse de duelo y chinga la sangre que luta un puñal. Pensar que un mocoso de puro atrevido buscó madrugarlo para hacerse cartel. Y en cuanto el malevo tanteaba el cuchillo, tenía el mango clavado el pie. La cortada lloró sangre y apretándose la herida, fue boqueando en su agonía por el viejo cazador. Ni una mano, ni un amigo me ayudó a cerrar los ojos, ni unos tibios labios rojos le rezaron a Dios. Pobre guapo, lo achuraron como a res de matadero. Y hoy, atada con ventillo, llega un cacho de emoción. En la ronda de un boliche, al ponerte sin carguero, mientras cuenta alguna hazaña por el malevo de mundo. Vieron plantado guapiarse sin alardes, jugarse una carta frente a un rival, copando un cariño de los ojos negros, manojos de celos de aquel arrabal. La tierra del fuego no pudo domarlo, y sabe dejarse el sombrero apagó. Su pobre viejita, llorarlo, mordiendo su angustia, de pena murió. De Héctor Varela y Carlos Weiss, Murió el malevo, la orquesta del maestro Héctor Varela con la voz de Rodolfo Lezica. Su verdadero nombre y apellido, Rodolfo Oscar Aiello, que debutó en 1944 en la agrupación de su padre, Carmelo Aiello, con el nombre de Rodolfo Alberti. 6 años después, fue uno de los cantores de la flamante orquesta del maestro Héctor Varela, con quien permaneció 8 años, hasta 1958. Derecha, no me fallaste. Nunca fui mal, seguiste fiel. Todo el cariño que me curaste, recién falso a comprender. Lo supe todo cuando miraba corto la vida de mi rival. Es inocente y esas palabras fueron elogios de tu lealtad. Vuelve mi negra al nido que loco yo deshice del mal que cruel te hizo, que pudo has de olvidar. Vuelve mi negra buena, vuelve pa' perdonarme, que así solo has de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntito sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Vuelve mi negra buena, que mi cariño espera, la buena compañera que no se irá jamás. Y en estas noches de crudo invierno, triste y sombrío, siento en mi pecho intenso frío, es que me espanta la soledad. Por eso, negra, vengo a buscarte, quiero que escuches mi corazón. Dale, mi negra, quiero pagarte con mi ternura todo mi amor. Vuelve mi negra al nido, que loco yo deshice, que el mal que cruel te hice, te juro, has de olvidar. Vuelve mi negra buena, vuelve para dejarme, que así solo has de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntito sabré recompensarte con mi cariño constante, tu nobleza y lealtad. Vuelve mi negra buena, que mi cariño espera, la buena compañera que no se irá jamás. De Díaz Gómez, con la voz de Rodolfo Lezica, la orquesta del maestro Héctor Varela, Volvé mi negra, volvé. Argentino Ledesma hizo sus primeras armas en radios de su provincia y en junio de 1954 se trasladó a Buenos Aires, donde se probó con Julio De Caro, pero recaló finalmente en la orquesta de Héctor Varela, donde hizo pareja con Rodolfo Lezica. Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro cordón. Creciste en el lado de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman moneda de cobre, porque viva y triste muy poco vale moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce más en el Folies Bergère. Thank you. mil imágenes, igual que tu vida desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata. No existen tus padres, no existe el farol. Tal vez en la calle te quedes perdida, buscando la casa que te vio nacer. Seguí, no te pares, no muestres la herida, no llores, muchacha, total, ¿para qué? Una noche bordada de estrellas, nos encontramos tú y yo, y al misterioso encanto la dulce querella te fue inundando de amor. Me acurruqué en mi pecho besando tu pelo, y tuve miedo, no sé, pensé llegar en tus labios para calmar tanta sed. Igual que dos palomas hicimos nuestro nido, igual que las palomas miramos tú y yo. Mis pasos tú seguías, tus pasos yo guiaba. Tu vida era mi vida, mi amor, era tu amor. Igual que dos palomas volaste tu negro día, tus alas se quebraron y el cielo enmudeció. Tu imagen me persigue, te veo en la sombra, como deseo morir. Y el viento susurrando te llama, te nombra, para que quiero vivir. Cuando llega la noche bordada de estrellas, ruego pidiendo al confín que marque pronto mi huella para volar junto a ti. Igual que dos palomas hicimos nuestro nido, igual que dos palomas vivíamos tú y yo. Mis pasos tú seguías, tus pasos yo guiaba. Tu vida era mi vida, mi amor, era tu amor. Igual que dos palomas volaste un lindo día, tus alas se quebraron y el cielo. Las voces de Argentino Ledesma y Rodolfo Lezica, el vals del hongo, igual que dos palomas. Y anteriormente, de Carlos Viván y Horacio Sanguinetti, con la voz de Argentino Ledesma, moneda de cobre. Yavén, por FM 102.5 MHz para la ciudad de La Rioja y AM 730 kHz y FM 103.3 MHz para Catamarca. Así nació el tango. Vamos con la Orquesta de la Juventud Triunfadora, el maestro Alfredo De Angelis, quien les habla, Héctor Yavén, los invita, los convoca, los reúne. El próximo encuentro a partir de las 12, como siempre, por nuestra radio nacional, la radio pública LRA 28, y nuestra hermana colega LRA 27, Radio Catamarca, 103.3 en amplitud modulada 730. Gracias, buenas tardes. Rosicler de Basso y García Jiménez, con la voz de Julio Martel, la orquesta de Alfredo De Angelis, grabado en 1946. ellos y pasen las piedras, yo quipen los corazones, yo también guerrero fui. Voy a cantar mis amores con mi perro a la culata, silbador y presumido. No hubo amor ni china ingrata que no prendiera en su alta mi corazón atrevido. Y a la vuelta de una esquina, con un mate bien servido, así me espero Manuela, Rosalía, Inés Leonor. Y hoy guardarán toda su vida de mi cariño una flor. Hasta aquí hemos compartido. Así nació el tango. El programa del señor Héctor Yavén por LRA 27 Catamarca y LRA 28 La Rioja. Radio Nacional, un momento con la música ciudadana.